donde tocó lo más glorioso a esta América sencilla, que Dios en simplicidad la viniera a visitar. Y en su visita dar la más grande bendición que ninguna otra nación pudo antes alcanzar. La luz que hizo alumbrar para vida al Redentor, y ahora en gran esplendor viene este pueblo a buscar. Gracias te queremos dar por tu gran misericordia de manifestar tu gloria en esta tierra sencilla, donde la buena semilla hoy brota con gran victoria. Le tocó lo más glorioso a esta América sencilla, que Dios en simplicidad la viniera a visitar, y en su visita dar la más grande bendición que ninguna otra nación pudo antes alcanzar. Que hizo alumbrar para vida al Redentor, y ahora en gran esplendor viene este pueblo a buscar. Gracias te queremos dar por tu gran misericordia de manifestar tu gloria en esta tierra sencilla, donde la buena semilla hoy brota con gran victoria.